Es miércoles y damos lectura, como hacemos cada semana, a la instrucción Redemption y Sacramentum sobre algunos aspectos que deben observarse o evitarse en la celebración de la Eucaristía. Entramos ya al capítulo quinto de esta instrucción, que habla de otros aspectos que se refieren a la Eucaristía, y en esta emisión nos ocuparemos del lugar de la celebración de la Santa Misa y de diversos aspectos relacionados con la Santa Misa. Dice así la instrucción: el lugar de la celebración de la Santa Misa. La celebración eucarística se ha de hacer en lugar sagrado, a no ser que en un caso particular la necesidad exija otra cosa. En este caso, la celebración debe realizarse en un lugar digno. De la necesidad del caso juzgará habitualmente el obispo diocesano para su diócesis. Nunca es lícito a un sacerdote celebrar la Eucaristía en un templo o lugar sagrado de cualquier religión no cristiana. Diversos aspectos relacionados con la Santa Misa. Los sacerdotes, teniendo siempre presente que en el misterio del sacrificio eucarístico se realiza continuamente la obra de la redención, deben celebrarlo frecuentemente. Es más, se recomienda encarecidamente la celebración diaria, la cual, aunque no pueda tenerse con asistencia de fieles, es una acción de Cristo y de la Iglesia, en cuya realización los sacerdotes cumplen su principal ministerio. En la celebración o con celebración de la Eucaristía, admítase a celebrar a un sacerdote, aunque el rector de la Iglesia no lo conozca, con tal de que presente cartas comendaticias de la sede apostólica, o de su ordinario, o de su superior, dadas al menos en el año, las enseñe o pueda juzgarse prudentemente que nada le impide celebrar. El obispo debe proveer para que desaparezcan las costumbres contrarias. La misa se celebra o bien en lengua latina o bien en otra lengua, con tal de que se empleen textos litúrgicos que hayan sido aprobados según las normas del derecho. Exceptuadas las celebraciones de la misa, que según las horas y los momentos la autoridad eclesiástica establece que se hagan en la lengua del pueblo, siempre y en cualquier lugar es lícito a los sacerdotes celebrar el santo sacrificio en latín. Abro paréntesis, y esto no se refiere al rito antiguo de la Santa Misa o al rito preconciliar. Se refiere al rito bajo el nuevo ordinario, a la Novus Ordo Missae. Repito, siempre y en cualquier lugar es lícito a los sacerdotes celebrar el santo sacrificio en latín. Y lo enfatizo porque mucho me lo preguntan. ¿Puede un sacerdote celebrar la misa en latín? Es decir, ¿en lengua latina? Sí, sí puede. Cierro el paréntesis y continúo con la instrucción. Cuando una misa es concelebrada por varios sacerdotes, al pronunciar la plegaria eucarística, utilícese la lengua que sea conocida por todos los sacerdotes concelebrantes y por el pueblo congregado. Cuando suceda que entre los sacerdotes haya algunos que no conocen la lengua de la celebración y por tanto no pueden pronunciar debidamente las partes propias de la plegaria eucarística, no concelebren, sino que preferiblemente asistan a la celebración revestidos de hábito coral según las normas. En las misas dominicales de la parroquia, como comunidad eucarística, es normal que se encuentren los grupos, movimientos, asociaciones y las pequeñas comunidades religiosas presentes en ella. Aunque es lícito celebrar la misa según las normas del derecho para grupos particulares, estos grupos de ninguna manera están exentos de observar fielmente las normas litúrgicas. Se reprueba el abuso de que sea suspendida de forma arbitraria la celebración de la Santa Misa en favor del pueblo, bajo el pretexto de promover el ayuno de la Eucaristía contra las normas del misal romano y la santa tradición del rito romano. no se multipliquen las misas contra la norma del derecho y sobre los estipendios, obsérvese todo lo que manda el derecho. Hasta aquí nuestra lectura de esta semana. Con el favor de Dios, continuaremos el miércoles de la siguiente, ocupándonos de lo que indica esta instrucción acerca de los vasos sagrados. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.